mejor que habrá jamás. Mi causa es ser entrenador. ¿Cansado de estar escuchando las mismas mierdas de música de siempre? ¿Los 40 criminales están destruyendo los recuerdos de los 90 que tenías? ¡Pues tenemos la solución! Concierto Pokémon en casete, como debe ser. Podrás disfrutar de las mejores versiones de la música versionadas por Pokémones con dos cojones. I came in like a coffin ball. Pica, pica, Pikachu. Para los más entusiastas, tenemos aquí la versión Pokémon de Juego de Tronos. Juego de Pokéballs. Squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero, squero. Si llama ahora mismo el número que aparece en pantalla, podrá adquirir por 15 euros más los mejores chistes Pokémon. Oye, escuite, bonita cazadora, ¿de qué estáis? Squero, squero. Y aún hay más. Todo esto viene en un fabuloso e inmejorable casete. Por 25 euros más, podrá conseguir una fabulosa adquisición. El bolígrafo Big, versionado en Digimon, claro. Para profanar como es debido al casete mientras lo rebobinamos. ¡Es todo fantástico!